El 15 de junio de 2012, en las proximidades de la ciudad de Curuguatí, ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, se produjo la llamada Masacre de Curuguatí. Campesinos pobres que luchaban por el acceso a la tierra se encontraban acampando en tierras de propiedad del Estado paraguayo. La empresa Campos Morumbí, propiedad de Blas Riquelmes, uno de los latifundistas y empresarios próximos al dictador Stroessner durante todo su régimen, reclamó derechos sobre las tierras ocupadas, lindantes con las de la empresa. Por medio de influencia y espurios procedimientos judiciales, logró el reconocimiento de supuestos derechos sobre ellas, aunque el caso no está aún cerrado. Aquella mañana, más de 300 agentes de la Policía Nacional, incluidos efectivos de grupo especializado, debían realizar un indefinido operativo de allanamientos, desalojo de campesinos. Según datos de la propia policía, en la zona de campo abierto en que penetrarían los efectivos, se encontraban alrededor de 60 campesinos. El operativo degeneró en una balacera en que murieron 17 personas, 6 policías y 11 campesinos. Los muertos y heridos presentaban impactos de balas de calibres correspondientes a las armas automáticas y semiautomáticas que portaban las fuerzas policiales. El suceso fue utilizado también como una de las causales del llamado juicio político al presidente Fernando Lugo, aunque hasta ahora ni siquiera se intentó probar su autoría moral. El juicio respectivo que se ha desarrollado en Asunción desde hace aproximadamente un año y finalizó el pasado 11 de julio, dio a conocer una primera sentencia, en primera instancia, que ha determinado increíblemente la culpabilidad de los campesinos. La actuación del Ministerio Público relacionada con la masacre estuvo realmente plagada de irregularidades. Una clara muestra de la absoluta falta de objetividad de los fiscales intervinientes es el hecho de que la investigación solo estuvo orientada a la muerte de los 6 policías. Nada se hizo en cuanto a la muerte de los 11 campesinos. Todo el juicio ha girado en torno a determinar la responsabilidad referente a esas 6 muertes y nada más. Día a día en la ciudad, buscando algo de paz. Falto de actuar, preso en mi pensar, voy a combatir. Algunas pruebas fueron ocultadas y desaparecieron. Algunos procedimientos como autopsia fueron mal realizados. El Ministerio Público buscó a cualquier costo sindicar a algunos supuestos culpables para cerrar el caso, con la idea de que tratándose de campesinos pobres, el juicio no cobraría mayor relevancia en la prensa y en la opinión pública. Un grupo de 12 campesinos fueron acusados de asociación criminal cuando estaban en tratativas con el órgano estatal respectivo, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, con vistas a regularizar la ocupación de las tierras, de invasión de inmueble ajeno, cuando el Estado no había realizado reclamación alguna, y de homicidio doloso en el grado de tentativa, a pesar del absurdo de que existían 17 muertos, convertido luego a la hora de los alegatos en homicidio doloso consumado, respecto de varios de los acusados, sin que hubiera tenido la oportunidad de ejercer su defensa en relación con este hecho punible. En verdad, como una cuestión de fondo está la lucha campesina por el acceso a la tierra, para lograr de este modo los niveles mínimos de vida digna. Mediante este juicio, se quiere seguir postergando indefinidamente esta legítima aspiración del campesinado y mantener los privilegios de una ínfima parte de las clases dominantes, los latifundistas. Conocer tu historia, camino hoy, camino hacia la libertad, por eso no. Este texto que he leído, en el cual hemos hecho algunas aclaraciones temporales, pertenece a Luis Lescano Claude, ex ministro de la Corte Suprema del gobierno de Lugo, y que ha sido uno de los abogados, que es, mejor dicho, uno de los abogados defensores de los campesinos en el caso Curuguatí. Refugio del existir. El juicio al que hace referencia el texto culminó el pasado lunes, como decíamos, con distintas sentencias sobre 11 campesinos y campesinas. En particular fueron Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel más 5 de medidas de seguridad, Luis Olmedo a 20 años, Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez a 18. También fueron declarados culpables Lucía Agüero, María Fanny Olmedo y Dolores López, con sentencias de 6 años de cárcel, mientras que Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería recibieron penas de 4 años de prisión cada uno. Como decíamos, hoy venimos sumando más voces para tratar de entender esta tremenda injusticia que está sucediendo en Paraguay. Y bueno, una de las voces que nos interesaba escuchar es la de Jorge Lara Castro. Él fue canciller de Paraguay durante el gobierno de Lugo y amablemente nos ha concedido la posibilidad de intercambiar unas palabras con él. ¿Nos escucha, Jorge? Jorge, bueno, acá Natalia te saludaba, te saluda José. Jorge Lara Castro, ayúdenos a entender por qué en Paraguay ha existido la justicia o la injusticia paraguaya ha determinado culpabilidad sin tener prueba alguna sobre los campesinos. Bueno, esto hay que entender en función de la lógica de este sistema. Este es un sistema que de alguna manera hemos heredado de una larga dictadura de Stroessner, en donde durante toda la dictadura estos se fueron apropiando de las mejores tierras y formaron un régimen oligárquico en la cual menos del 3% controla 85% de la tierra en Paraguay. O sea, este mismo dato da la idea de cómo estamos en una estructura no solamente de desigualdad, sino una estructura que sostiene a un Estado oligárquico. Y el Estado oligárquico, por supuesto, garantiza la organización del poder político y vinculado también a las alianzas estratégicas con las transnacionales como Monsanto, Cargill, ADM, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con el modelo del agronegocio. En este contexto, esa propiedad de esta familia Riquelme simplemente nos da la idea de cómo se hicieron, cómo titularon aparentemente una propiedad que es producto también del robo político. Esta propiedad pertenecía al Estado, y entonces esta familia Riquelme, dado que el señor Riquelme era senador de la República, presidente del Partido Colorado, que es el partido oficialista, transformaron esas tierras, se apropiaron ilegítimamente y bueno, se convirtieron de un día por otro en propietarios. Esas son las tierras de litigio en el caso de Curuguatú. Como cada día más hay más familias fuera de estas tierras, sobre la base de que se promueve la exclusión social, entonces la lucha campesina es intensa en términos de la reivindicación de las tierras, que siempre se logra no por la vía judicial, sino por la vía de los hechos de la ocupación. Así se han recuperado prácticamente 270.000 hectáreas también por parte de la Federación Campesina. Bueno, en este contexto, estos campesinos estaban negociando la permanencia de esas tierras ocupadas y sobre esa base cayeron 300 policías y fuerzas militares y se produjo este hecho conocido como la masacre de Curuguatú. A partir de eso, estos campesinos han sido imputados como responsable de esta masacre, y bueno, el resultado es de este proceso fueron las condenas de estos campesinos de penas hasta 35 y 40 años a sus dirigentes. Pero para entender todo esto hay que salirse de la lógica jurídica, porque si no, no se entiende nada. Claro. Y hay que entrar en la lógica política. Y la lógica política tiene que ver con que cuando se produjo el cambio de gobierno y accedió al gobierno y no al poder el presidente Lugo, entonces inmediatamente todos estos factores de poder empezaron a organizar su propia resistencia a los efectos de bloquear cualquier intento de cambio profundo de la realidad paraguaya. Y en base a eso se organizó esta conspiración política que produjo esta matanza. A partir de eso, vemos que inclusive quienes fueron nombrados fiscales y jueces. Bueno, pues el fiscal, un fiscal apellido Rachi, es también hijo de un prominente hombre del Partido Colorado de la época chonista. O sea, los herederos del estronismo están a cargo de la conducción de este proceso. Por supuesto que en el proceso judicial se violaron los elementos básicos del mismo proceso, no solamente en términos jurídicos, sino en términos, digamos, de lo que representaban elementos probatorios. La imputación a estos campesinos, que se le imputa por haber asesinado a policías, evidentemente ni siquiera se ha podido probar. Aquí nadie sabe quién disparó a quién. ¿Por qué? Porque la investigación está totalmente desnaturalizada. Jorge, en consecuencia, el proceso judicial está de entrada viciado. ¿Quién preside el tribunal que lo está juzgando a estos campesinos? Pues es un ex fiscal de apellido Trinidad. El ex fiscal de apellido Trinidad, también en esos casos, pues fue imputado en su momento por coima. Y hay fotografías en las cuales se la ve espuntrando a la prisión. Bueno, ese es el que preside y ese es el que condena a estos campesinos. Jorge, realmente cuando uno, hace un rato le escuchábamos a Inés que nos comentaba con qué pruebas se lo condenó, parece, no hace falta ser abogado o tener un acceso a conocimiento sobre leyes para entender de que no existe prueba, ¿no? Pero sí. y seguramente se puede explicar, y por eso la primera pregunta al respecto del contexto en el cual se produce esta condena, se tiene que entender por esta situación, digamos, política que del devenir histórico del Paraguay. Ahora, ¿Qué piensa la ciudadanía? Porque esto es la clase política dominante, pero la sociedad, ¿cómo ha tomado esta resolución de la justicia? Bueno, aquí hay un peso también histórico de la despolitización social. Despolitización social en el sentido de que esta clase política, la clase política en general, está muy, muy desprestigiada. Y entonces cuesta muchas veces politizar a la sociedad, hay que hacer un enorme esfuerzo para que recuperar, digamos, la confianza de la ciudadanía. Entonces ese es el primer dato para dar respuesta a tu pregunta. Hay esfuerzos, digamos, de colectivos, hasta inclusive desarticulados, pero bueno, que se trata, digamos, de producir información para que la gente entienda lo que está pasando. Lo que podemos observar ahora, porque también acá hay una clara diferencia entre lo urbano y lo rural, entonces también la gente en general dice, bueno, pues es un problema, además de la confusión, además de la desinformación, bueno, ese es un problema campesino, ¿verdad? Y aparece siempre el problema de la famosa hegemonía de la propiedad privada. Y entonces se está invadiendo la propiedad privada, pero en un terrible absurdo, porque la base de la acusación es que se invadió una propiedad privada. Y resulta que el dueño, el que figura como propietario, no es propietario. Y si es propietario, formalmente, simplemente se ha demostrado que es producto del robo o de la transferencia que le hizo el poder político mediante el estronismo. O sea, hasta se viola formalmente el concepto jurídico o constitucional de la propiedad privada. Uh-huh. Segundo, se le acusa a esto de asociación criminal, y simplemente son asociaciones que están negociando la transferencia de estas tierras a través de la política agraria. se le imputa a unos personajes que no se puede probar nada. Entonces, fíjense que los tres elementos fundamentales del procedimiento pues no tienen ninguna base de sustentación y sin embargo han sido condenados. Bueno, eso es lo que en este momento se está percibiendo la sociedad y de alguna manera está reaccionando. Lo positivo de esto es que se le ha dado visibilidad a esta causa, ¿verdad? Jorge, en ese sentido queríamos preguntarte, bueno, a raíz a partir de todo de esta descripción de situación que haces, y el lunes fueron conocidas las condenas, se tomó la sala donde se había desarrollado la lectura de la condena, y hay una campe afuera. Sabemos que hay una vía que tiene que ver con estrategias jurídicas y otra que tiene que ver con estas acciones más directas. ¿Qué pasos siguen en la lucha ahora por la nulidad de estas condenas? Sí, ahí nos quedamos simbólicamente en la sala, precisamente para expresar, digamos, el rechazo, el repudio a esta condena, que de hecho le dieron la condena, pero realmente el lunes, este próximo lunes, recién van a entregar la documentación con los argumentos. Ahí se leyó simplemente el resultado de la condena, que bueno, que más o menos era previsible, ¿verdad? Eso le dio visibilidad a este proceso. Al mismo tiempo, frente al Palacio de Justicia, desde hace más de una semana, ya había gente que había tomado esa plaza. Y entonces estaban ahí encadenados como señal de protesta, y es muy importante porque ha sido un lugar de reunión, de discusión, de debate, de mayor nivel de comprensión, de encuentros entre diversas organizaciones sociales, de encuentro entre sectores campesinos, federaciones campesinas, encuentro entre grupos juveniles, en fin, ese ha sido un espacio muy muy interesante de reorganización, de descubrimiento y de lucha que estimula, digamos, fundamentalmente a los sectores de juventud. Anoche, que también estuve ahí, pues se incorporaron ya otros sectores, la Federación Campesina, que es una federación que nuclea, digamos, a todas las organizaciones campesinas, ha sido muy importante, que hace poco realizó también su congreso aquí en Asunción. Bueno, también se ha incorporado a este proceso. ¿Qué quiere decir se ha incorporado a este proceso? Bueno, ha hecho unas manifestaciones de adhesión y anoche instalaron ahí sus carpas, sus campamentos, y bueno, están compartiendo también con estudiantes, con jóvenes. Hay muchas organizaciones también religiosas, ¿verdad? Y bueno, la carpa está tomada frente al Palacio de Justicia. Eso también ha generado una visibilidad importante, y bueno, se está preparando por otro lado, además del apoyo a los abogados defensores, que plantean básicamente, están discutiendo si van a plantear un proceso de nulidad o una acción de inconstitucionalidad, pero no pueden plantear nada todavía hasta tanto no tengan, digamos, la documentación oficial del día lunes. Bien. Pero de todas maneras hay mucho entusiasmo en este momento, y se está preparando una marcha posiblemente para el jueves. Eso se está discutiendo. ¿Para este jueves, Jorge? ¿Para mañana? Sí, seguramente va a ser para este jueves. Sí, seguramente está discutiendo. Se está discutiendo. O sea que esta decisión seguramente va a salir va a haber una evaluación, creo que al mediodía, y entonces en función de eso se va a desarrollar. Además, ¿no?, de seguramente una convocatoria para el día lunes en la puerta de los tribunales, imagino. Sí, va a haber, por eso va a haber pequeñas manifestaciones. De hecho, esto es una presencia fuerte porque están los medios ahí transmitiendo, ¿verdad? La radio, que aquí es muy importante saber la radio. E inclusive, ha cambiado un poco, ha cambiado el enfoque, o sea, porque la información, la reflexión, los debates, las diversas entrevistas también están aportando nuevos elementos de conocimiento y de reflexión de lo que realmente el trasfondo que es un trasfondo, que es un trasfondo político, ¿verdad? Bien, bien, bien, más bien, que jurídico. Exactamente, como lo decís vos, bien político más que jurídico, ¿no? Pero de todos modos, digamos, creemos y compartíamos acá y lo veníamos viendo como que a medida que se aproximaba el día de la lectura de la sentencia, el lunes pasado, ha ido ocupando lugar en la agenda, por lo menos de los movimientos sociales de América Latina, y seguramente que con esta situación de que ha salido un fallo condenatorio, y ante la eminencia de la lectura, de la eminente lectura, digamos, que va a ser el próximo lunes, de la sentencia, que, digamos, lo podríamos decir en chiste, no creo que sea más larga los argumentos que la lectura misma de la condena. Pero que el día lunes seguramente vamos a estar muy, muy, muy atentos y atentas a lo que pueda llegar a ocurrir en Asunción y lo que pueda llegar a ocurrir, digamos, por supuesto, en la sala de los tribunales. Jorge Lara, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has acercado de la realidad paraguaya, del hermano pueblo paraguayo, y bueno, vaya para vos y para todo el resto del hermano pueblo paraguayo, un saludo fraternal y solidario desde acá, y vamos a estar, por supuesto, más que atentos y atentas a lo que ocurre. Bueno, un dato adicional, muchas gracias por la entrevista, un dato adicional, ahora lo que son las paradojas, ahora se está reuniendo acá en Asunción la OEA, ¿verdad? Para evaluar los problemas de desarrollo social, ¿verdad? Ahora, perdón, ¿quién se está reuniendo? El señor secretario general Almagro, conjuntamente con el señor canciller acá, Loizaga, ¿verdad? Crítico en acérrimo de la experiencia venezolana. Bueno, ahora están acá reunidos en la capital, según ellos, de la democracia representativa. Imagino que dirá algo Almagro sobre la injusticia que ha ocurrido en Paraguay. Debe ser centro de sus declaraciones. Bueno, por eso está acá en el terreno, así que esperemos que también de alguna manera hagan alguna comparación ahí para evaluar con la situación paraguaya en su justa dimensión. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, Jorge, muchas gracias. No, hasta luego, un abrazo a todos. Hablábamos con Jorge Lara Castro, ex canciller de la República Paraguaya, a horas de haber salido. Fue uno de los que se quedaron en la sala donde se leyó la condena el pasado lunes y acompañando el acampe en las inmediaciones de los tribunales. Un aporte más para seguir entendiendo esta realidad paraguaya y nuestra americana desde acá, los estudios de Zumba La Turba. Vamos a un tema musical especialmente elegido acá por el equipo de la RA. Se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento. Va naciendo el hombre, surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento, la luz, la alborada, arrastran los sueños. Surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe, que no tumba nadie. gracias a después de lo andado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos, que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y armas se forja la senda, surco de guadaña se al viento, si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su grito es canto, si arado y guitarras te llevan ideas, dale tu la mano, tu voz de guaranias, dale la plegaria de tu alpa y tu Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí escuchamos a Brote Mestizo, una banda de Córdoba en el fondo. Y antes escuchábamos a Maneco Galeano haciendo el tema de Specter. En este especial urgente que ha salido de Zumba la Turba, estamos con José, que nos ha leído un lindo texto al principio y que habló con... ¿Con quién hablaste, José, recién? Hablamos con Jorge Lara Castro, quien fue... el canciller del Paraguay, el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay desde el 22 de marzo del 2009 hasta el 23 de junio del 2011, cuando fue destituido Lugo, o sea, cuando fue el golpe blando, el segundo ejercicio de golpe blando en América Latina, luego de lo que sucedió unos años antes en Honduras, ¿no? Primero fue Paraguay y después fue Honduras, digo, para cronológicamente. Me parece que fue primero Honduras. Primero Honduras, bien. Y ahí a quien escuchan es el Gallego, que acá, también nos acompaña y acá para está cerrar. El compañero Gallego, que también ha venido activando, digamos, y participando desde las distintas convocatorias que se han realizado acá en Córdoba, en la Consulado del Paraguay, digamos, y la vigilia que se hizo el día lunes pasado, por la esperando la lectura de la sentencia sobre los campesinos. Realmente, como me gustó esto de un especial urgente por el Paraguay. Sí, porque si no se nos van y después... Ah, bueno, ahí está. Eso. Vamos con el acople. Ahí está, sale muy, muy bien tu voz. Especial urgente por Paraguay. Creo que lo vamos a titular así y creo que así lo vamos a publicar. Franco ha dado en la clave, digamos, para poder darle. Estás a pleno. Algo que quería decir de la música que estuviste pasando hace un rato, que de Galeano. Las arpas, qué cosa tan linda las arpas en la música paraguaya, cómo te lleva una da un clima que realmente único, ¿no? Una particular. Sí, refiero un poco a la tranquilidad de lo que es la vida en el campo, ¿no? Ahí, quizá en Asunción no tanto, pero lo que es escuchar campo adentro, se escucha muchísimo esa música acompañando las tareas cotidianas. Y imagino además que debe haber, bueno, así como en Argentina, digamos, es muy común conseguir cualquier tipo de guitarrista, digamos, de muy buen calibre, variado y en cantidad, imagino que en Paraguay. País que tengo pendiente arpas. Conocer las arpas, digo, debe ser algo que debe haber una cultura del arpa. Se me hace que el arpa es como el bombo acá, como el bombo legüero. Bombo legüero, por la masividad, dice usted, o por lo representativo. Por lo representativo, lo característico del campo, porque la guitarra hay muchas en la ciudad, eléctricas, acústicas, criollas, y el bombo legüero es bien de campo, así, no sé. Me acá el gallego que... así dice que sí, bueno, un gallego ha estado en Paraguay, ha estado un par de oportunidades, ¿no? Sí, hace 3 años más o menos ha ido, que venimos yendo en los eneros, por lo general, que cuando uno se hace un tiempo libre de las actividades del año. Sí, como que bueno, la primera vez que fuimos con Dani fuimos a conocer, a ver qué pasaba. Y bueno, realmente como estamos viendo, pasan y pasaron muchísimas cosas. Y bueno, la verdad es que la lucha por la tierra ya es muy, muy sentida, muy vivida. Y bueno, la verdad es que ya con muchísimo afecto hacia los familiares y a la gente que están allá, y bueno, que uno después de tanto tiempo ya empieza a considerar como parte de la familia, ¿no? Y se empieza a dar cuenta, creo yo, que la diferencia entre Argentina y Paraguay y la pertenencia y la, más allá que, bueno, hay particularidades, digamos, somos un solo pueblo, ¿no? Sí, así es. Hay algo de la entrevista que nos decía Jorge Lara Castro, que no recuerdo muy bien el número, pero era algo así como que el 3% de la población paraguaya tiene en su poder casi más del 85% de la tierra del Paraguay. Sí, es una concentración de la riqueza impresionante. Sí, digamos, es inimaginable. Cuando uno se dirige hacia donde fue la masacre, ahí a Marina Cue, que se llama, es el nombre preciso de esas tierras, uno se encuentra en lo que ves desde Curugaté, la ciudad, hasta ese campo, que son aproximadamente 20 kilómetros más o menos, de todo soja, ¿no? Son como todo lo que en general Paraguay son ondulaciones así de tierra, y esas ondulaciones son realmente todo el mismo color de verde, el famoso mar de soja, ¿no? Y Paraguay justamente está enclavado en el corazón de lo que es la patria sojera, como de las Repúblicas Unidas de la Soja, ¿no? Donde están Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Bueno, Paraguay es justamente, yo creo que es el corazón de América en eso. Y bueno, como vemos hasta el día de hoy, es una herida abierta todavía. Y esta condena a los campesinos es evidentemente un golpe más, ¿no? El golpe más bajo, diría yo. Que además que cuando hay concentración de tierra y expulsión de la gente que vive ahí. Y digamos, y no tan solamente expulsión. Expulsión, persecución, cárcel. Y ante la resistencia está esto otro que decía Franco, ¿no? La cárcel, la matanza, la muerte, digamos, los asesinatos de estos campesinos, en el cual inclusive se denuncia que no únicamente fueron baleados, sino que algunos habían sido detenidos o se los vieron con vida y después aparecieron con signos de haber sido torturados y fusilados directamente. Sí, también por ejemplo está el caso de algunos campesinos que fueron asesinados posterior, claro, a la masacre, como es el caso de un campesino de apellido Vidal, que pertenecía a la Comisión Sin Tierra de Vuputá, que significa tierra roja en guaraní, que era la comisión vecinal que estaba gestionando estas tierras en el INDERT. Él poseía muchísima documentación sobre el caso. Él no estuvo el día de la masacre, pero al mes o a las pocas semanas, a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, van a buscarlo en una moto. Cuando la mujer lo llama, el hombre sale a la puerta de la casa y es asesinado a balazos en la puerta de su domicilio. O sea, un testigo clave. Después también fotógrafo de ABC Color también, o de la prensa paraguaya, que tenía muchísima documentación, también fue asesinado. El helicóptero que estuvo sobrevolando el procedimiento del día de la masacre tenía cámara de seguridad. Esas filmaciones nunca aparecieron. Bueno, muchísimas irregularidades. Puede ser, ¿no? Puede ser, corregime gallego, haber leído, porque estuve leyendo por ahí y me quedé con la idea de que como que el piloto que manejó ese helicóptero murió. También murió el piloto del helicóptero, entonces fueron también muchas otras muertes, otros casos, así que fueron como ensuciando mucho más la cancha y bueno, mostrando un poco... O limpiando de testigos, digamos. Sí, limpiando de testigos, de pruebas. Donde bueno, la impunidad realmente es gravísimo. Gallego, realmente el tema de Paraguay, el problema que hay con la tierra, el avance, digamos, de Syngenta, Monsanto, el modelo agroexportador, sojero, transgénico, agrogenocida, me gusta agrogenocida. Y también vinculado con el narcotráfico, cruzado por el narcotráfico y por el tema de trata, sí. Y bueno, empezamos a meter y encontramos. En Paraguay encontramos de todo eso. Así como bien clarito, digamos, no tanta. Sí. Bien descarnado. No hay ninguna metáfora ahí. No, es como bien evidente. Esta realidad nos podría dar para charlar muchísimo, ¿no? Pero hoy nos queremos hacer eje y queremos concentrarnos en esta causa, esta causa por medio de justicia, pero digamos ante un acto de injusticia y barbarie jurídico que no debe tener, creo que puede ser llevado a la Suprema Corte de Justicia, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no resiste análisis, ¿no? Que dicho sea de paso, como decía el señor, están reunidos en Paraguay los de la OEA. La OEA está reunida, que seguramente no va a decir nada de esto. No va a decir nada. O vaya, a lo mejor si dice algo, va a decir algo. Gracias tan ambiguo. Por lo ofrendo, van a poner como felicitar porque la justicia ha avanzado en la investigación, imagino. La condena ejemplar. La condena ejemplar, etcétera. Qué bien, pero que funcione el sistema, van a decir. ¿Cómo están estas democracias que se han consolidado en Paraguay, digamos, que sería el modelo? En la región. Y acá el compañero gallego nos ha traído un texto para leer. Nos ha traído un texto de autor paraguayo. Sí, de un periodista paraguayo que, bueno, se desarrolla ahora en un medio también alternativo, así como nuestro. ¿Su nombre es? Julio Venegas Vidalet, y un periódico muy interesante, un periódico digital, también autogestivo, se llama EA. ea.com.pi si lo paso el chivo ahí. Punto pi. Nos despedimos con ese texto por nosotros y le damos el jamón. Le dejamos acá el micrófono al compañero gallego que le va a hacer la lectura, vale. Y con esto cerramos, pero quedamos atentos, pendientes de todo lo que vaya a ocurrir con el hermano pueblo paraguayo, y desde acá sumamos nuestra voz a la exigencia de que se libere inmediatamente a los campesinos, a las campesinas, y que además, que se haga una comisión independiente, que investigue realmente lo que ocurrió y que se lleve a la cárcel a los verdaderos responsables, que evidentemente no están ni cerca de estar en este momento por los tribunales ahí siendo los acusados. Los dejamos con el compañero gallego. Adelante. Bueno, el texto es, como les contaba, de Julio Venegas Vidalet, autor del libro La masacre de Curuguaty, golpe sicario en Paraguay. El texto que voy a leer es anterior, es del año 2006, del libro La vida y la bronca. Y dice: ¿de qué reforma agraria hablamos? La Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, MCNOC, realiza un foro sobre la reforma agraria integral. Lo hace en un momento crítico del campo, gran parte hoy parcelado por haciendas, sojales, cultivos de marihuana y algodón. Un contexto de gran expulsión campesina y movimientos que resisten a como dé lugar al proceso de agroexportación. El gobierno, representante del modelo agroexportador, echa manos a todos los aparatos de represión contra las demandas campesinas. 100 dirigentes campesinos muertos desde el 89 en manos de capangas, policías y paramilitares al servicio de la gran propiedad. 2 o 3 procesos judiciales abiertos. Es inentendible el fenómeno paraguayo, como cualquier otro fenómeno, si no recurrimos a la historia, al genocidio de 1864-1870. Le sucedieron gobiernos que vendieron unas 11 millones de hectáreas para obrajes, yerbales y tanineras. Al destruirse el modelo de desarrollo lopista, que se planteaba un proceso de industrialización, el primero en América Latina, una minoría se haría cargo de las grandes riquezas, mientras los paraguayos y paraguayas se reproducían en aldeas. En tanto, la clase política e intelectual discutía si Mariscal López era un patriota o un tirano. Se instalaba exactamente el modelo que el Imperio Británico y las oligarquías porteñas y brasileñas pretendían para nuestro país, un modelo productor de materia prima. El germen industrial fue arrasado. Con el tiempo, la población fue creciendo y las tierras se farreaban entre políticos, ganaderos, amigos de los regímenes que se irían imponiendo. Como cualquier país cuyo modelo nación quedara aniquilado, terminamos discutiendo migajas y construyendo 2000 partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Colorado, como aparatos de control social casi religioso. ¿Soy colorado y qué? ¿O soy liberal y qué? Como si eso lo explicara todo. Como cuando decimos, soy católico, soy olimpista o soy cerrista. Nada hay que justificar. En los 70, el gobierno de Alfredo Stroessner avanzó seriamente en el modelo agroexportador. Instaló como política de Estado el cultivo de algodón y de la soja. Y generó las condiciones para la explotación de la marihuana. Regaló a los empresarios brasileros, popes militares y amigos del régimen unas 5 millones de hectáreas de la reforma agraria en las zonas fronterizas, Alto Paraná, Ambaú, Canindeyú, de enormes extensiones de bosque. En 30 años pasamos de ser una población mayoritariamente rural a una población hacinada en las ciudades, sin tierras, sin viviendas, sin trabajo seguro. En el campo, en enormes extensiones no se ven familias ni árboles. La plantación de la soja, que degrada la tierra, la desertiza y emplea escasa mano de obra, se extiende aceleradamente. Se nos dice en favor que ingresan divisas por unos 1000 millones de dólares, pero nadie nos explica muy bien dónde están y en qué se reinvierten. En ese escenario, existen campesinos que resisten en fuego cruzado. Ya no hay expectativa en las ciudades. En todos los pueblos del país, el mismo cuadro. Terminales con mendigos, ambulantes, gente que viven en casa de cartón o de chapas, en ocupaciones y villas miserias. Un cuadro maldito de tierras extensas para soja y ganado por un lado y de lotes de 12x30 y ranchos miserables para las personas por el otro. ¿De qué se trata entonces la famosa reforma agraria? Sin lugar a dudas, de modificar este cuadro, de hacer que la tierra sea habitada, habitable y generadora de riqueza para la gente y no lo que es hoy, una línea de padecimiento de nuestro pueblo. Marina Cue, Pueblo Mbae.